se prendió el cerro. Pinche vieja loca, hasta me paró el dedo. Pero de ella soy el bueno. De hace mucho tiempo me dijo que bueno, porque yo ya no te quiero. Que soy un perro que me cambió el dinero. Y con un pendejo ahora quiere darme celos. Pero por eso no hay pedo. Yo sigo sereno y sigo esperando. Mi cumple en enero, llega el dije de oro negro. Para que brindemos con un buen gallito, un whisky y un tequila en puro hielo. Y es que no sé cómo sacarla de mi cabeza. Tampoco sé qué tienen esas nalgas, esas tetas. Y es que no sé cómo sacarla de mi cabeza. Tampoco sé qué tienen esas nalgas, esas tetas. Be plain, money, money, rain, rain. Where you in a sea clay? I know you ready to bang. But you wearing my shine, living life like CJ. You are mine, baby. Y es que no sé cómo sacarla de mi cabeza. Tampoco sé qué tienen esas nalgas, esas tetas. Y es que no sé cómo sacarla de mi cabeza. Tampoco sé qué tienen esas nalgas, esas tetas. Son mi suerte también.